Radio Pampayura. La Radio Papá. Transmite desde Aguaitía, 90.1 FM. Todo el día. La radio más escuchada. 90.1 FM. Estés donde estés. Radio Pampayurac. Y nuevamente, Chanti y los invasores de progreso. Radio Pampayura, 90.1 FM. Radio Pampayura.com. ¡Feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2023! Te desean CAP Perú y el ISTP Suiza. Y en este nuevo año reiteramos nuestro compromiso de brindarte la mejor educación para una profesión directa. Aprenda desde cero a manejar y operar cargador frontal, retroexcavadora, mini cargador, montacarga, entre otros. Promoción: dos máquinas por el precio de uno. Vacantes limitadas. Matricúlate ya. Estamos ubicados en el parque principal de Pampayurac, al costado del Tecnológico Público de Padre Abad, local del ex Inrena. Celular 942-0641-78. Inicio de clases domingo 4 y domingo 11 de diciembre. Recuerda.